Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 13 del podcast cristiano. Y vamos a terminar un poco de hablar de lo que hablábamos en el podcast anterior sobre el tema de la cruz. Y estábamos hablando, pues bien, en fin, un poco de cómo muchos de los que se dicen cristianos en el día de hoy, en el mundo de hoy, intentan evitar la cruz como sea, haciendo caso omiso de lo que dicen las escrituras, que quien quiera parecerse a mí o quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. En fin, ya hablamos de todo esto bastante en profundidad, lo que significa esto en el podcast anterior, pero quiero seguir ahora un poco redundando en lo que esto implica en muchas de las personas de hoy en día. Y en fin, pues como decíamos, pues muchos cristianos modernos de tal modo ignoran el misterio de la cruz de Cristo que no quieren saber nada de ella, pensando que también ellos, como los hombres mundanos, pues tienen derecho a evitarla como sea. No hay diferenciación aquí entre lo que es el mundano y el cristiano. Por lo tanto, como siempre hemos dicho, si la sal pierde su salinidad, ¿quién salará, verdad? Entonces estos cristianos, bueno, pues quieren realizarse plenamente en este mundo, sin obstáculos, sin limitaciones, y estiman que si aceptan ciertas cruces, pues echarían a perder sus vidas. Y eso que dice el Evangelio de perder la propia vida, tomar la cruz y seguir a Jesús, etcétera, les parece una locura, les parece bien, pues modos semíticos, o si quieres, judíos de hablar, que deben de ser interpretados, pues negando su sentido verdadero. No aceptan de ningún modo y en ninguna circunstancia, si llega el caso, pues eso de arrancarse un ojo, una mano o un pie, en el sentido figurado, claro, entendiéndose como pérdida de algo valioso. Jamás puede darse en la vida cristiana una circunstancia en la que esas pérdidas vengan a ser una obligación moral grave. Ellos, en fin, pues de ningún modo están dispuestos a sufrir por Cristo y por su propia salvación, y ni siquiera un poquito. Y lo que es peor y más decisivo es que estos apóstatas actuales pues tienen no pocos maestros espirituales que no solo los justifican, sino que recomiendan positivamente su actitud. Son, pues, en fin, esos teólogos, esos pastores que les enseñan trucos morales para cometer graves pecados con buena conciencia. Como decía Mateo en el 15:14, San Mateo, guías ciegos que guían a otros ciegos. Y es que para estos maestros, un cristiano que está crucificado en Cristo, o bien, como se suele decir, signado por la cruz y por el martirio, pues viene a ser un cristiano fanático, un radical, un impracticable, o solamente algo viable para unos pocos elegidos. Y es que, bueno, pues esos maestros del error no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a su vientre, y con discursos suaves y engañosos seducen los corazones de los incautos, como decía San Pablo a los romanos en el 16:18. Entonces, bueno, pues aquellos otros martirios, pues por ejemplo aquellos que en ocasiones son necesarios para guardar heroicamente la santidad de la vida conyugal, o esos otros que han sido necesarios para no mancillar el nombre de Cristo, pues han sido eludidos por muchos cristianos con buena conciencia, gracias a que, bueno, pues tienen toda una pléyade de falsos teólogos, de falsos enseñantes y de no pocos moralistas, pues que les han enseñado a guardar la propia vida, en contra de lo que dice Jesús, de perder la propia vida por él y por el Evangelio, por encima de todo. Es decir, a realizar con buena conciencia actos que son grave e intrínsecamente malos. Les dicen, Dios no puede exigiros eso, el Señor quiere que seáis felices, podéis hacerlo en buena conciencia, no sería sino un mal menor, la encíclica del Papa no es infalible, vosotros en todo caso debéis regiros por vuestra conciencia, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no es así, es lo que llaman muchas veces los teólogos el cristianismo sin cruz o el cristianismo con cruz. Cristianismo sin cruz no es cristianismo, eso ante todo. Es aquel que se avergüenza del martirio, es una caricatura tristísima del cristianismo, no hay en él conversiones, no hay mártires, ni podrá haberlos. Los matrimonios no tienen hijos, ni surgen vocaciones para la vida sacerdotal, ni para la religiosa, ni para la misionera, no hay fuerza de amor para perseverar en el amor célibe o en el amor conyugal, desfallece la generosidad, la entrega, falso impulso para las obras grandes. Se ve imposible la profesión de unos votos religiosos perpetuos, porque bueno, pues siempre es todo demasiado obstáculo, siempre es demasiado grave, eso no es para mí, en fin, etcétera, etcétera. todo se hace pues en formas cuidadosamente medidas y tasadas, oportunistas, moderadas, sin el impulso crucificado del amor de Cristo, que es entrega apasionada y, como decía San Pablo a los Corintios 1:23, locura y escándalo. Entonces, bueno, pues este cristianismo sin cruz, evitando el martirio, espera ser más fuerte y más atrayente. Pero eso es como si a un hombre se le quita el esqueleto, alegando que el esqueleto es feo y triste. ¿Qué entonces queda? Pues queda un hombre privado, sin duda, de toda belleza, de toda fuerza, de toda armonía. Queda reducido a un saco informe de grasa. Y es que esta es la perspectiva miserable de ciertos moralistas, tenidos por católicos, para los cuales una doctrina moral no puede ser verdadera si en ocasiones implica la cruz. Y, en fin, pues ellos enseñan trucos, conflictos de valores, conflictos de bienes, males menores, etcétera, para rechazar en estos casos la cruz con buena conciencia. Y lo aplican, pues como ya he dicho antes, a la moral conyugal, a la anticoncepción, a la práctica de la homosexualidad, a la posibilidad de divorcio o de acceso a los divorciados a la comunión eucarística, en fin. Y el mismo criterio aplicarán para resolver sin cruz casos extremos, pues como el de un joven casado que se había abandonado por su esposa. Le dicen, pues a lo mejor, pues es un casado joven como tú, abandonado por tu esposa, Dios no le puede pedir a alguien que se mantenga célibe desde los 30 años, vete pues buscando arreglar tu vida, búscate una buena esposa, tienes derecho a rehacer tu vida, el Señor es bueno y misericordioso, te ama, quiere que seas feliz, etcétera, etcétera. En fin. Así, claro, pues un joven cualquiera pues se ve abocado a establecer una relación adúltera con buena conciencia. Y es que estos nuevos moralistas, y no tan nuevos realmente, en una situación extrema en la que no es posible ser cristiano sin ser mártir, pues no ven el martirio como una salida, no lo ven como un excelso don de Dios que se ha de recibir con fidelidad y con gratitud. En fin, lo ven pues como algo, no ven esa situación límite dispuesta por la providencia con todo amor para ser asistido en la gracia, para realizar actos intensos y heroicos de virtud. No, ellos no ven esa situación tan dura, sino pues la exigencia de un esfuerzo del hombre, un esfuerzo tan arduo, pues que dicen Dios no puede exigir al hombre. Debemos de hacer caso a la gracia de Dios y permitir que Él sea el que trabaje con nosotros y no nosotros por nosotros mismos en nuestra totalidad. Consideran la doctrina católica pues como dura, sin misericordia, falsa. No tienen la menor idea de que los cristianos, como corderos en el cordero pascual, estamos llamados a completar en nuestra carne lo que a falta de la pasión de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia, como decía a los colosenses San Pablo en el 1:24, o a los filipenses en el 3:18, que decía: con lágrimas os digo que estos son enemigos de la cruz de Cristo. El término suyo será la perdición. Pero es que es así. Son palabras duras, pero es así. El cristiano ha de seguir a Cristo y ha de seguirle no solo en el Tabor, sino también en el Calvario, que fue donde Cristo nos enseñó a todos la verdadera realidad, ¿verdad? Y es la verdadera realidad, es el cristiano con cruz, que predica el martirio realmente, ¿no? Y que sabemos que a priori y también a posteriori, pues que el cristianismo centrado en la cruz de Cristo es un cristianismo alegre, es un cristianismo fuerte, fecundo, expansivo, coherente, luminoso, atrayente. En ese cristianismo los pastores dicen la verdad, siempre y en todo, sin miedo a nada. No se ven afectados ante el mundo ni por temores ni por complejos. Luchan fuertemente contra los lobos que acechan a sus ovejas. Muestran siempre el camino de la salvación, que es el mismo que Cristo nos enseñó, y avisan inmediatamente de los peligros. En cuanto se produce alguna desviación, nos alertan. Son fuentes inagotables esos teólogos, esos moralistas que emanan doctrina bíblica y tradicional de la Iglesia y de la enseñanza cristiana. Hay matrimonios unidos, estables, matrimonios que tienen hijos, que respetan la santidad de la unión conyugal. Hay castidad en el celibato y entre los esposos, hay vocaciones numerosas, en fin. Es una gracia de Dios muy grande entender y vivir que toda la vida cristiana es una participación continua en la pasión y resurrección de Cristo, y que todo lo que la integra, es decir, el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, el hacer el bien, el padecer el mal, el martirio en cualquiera, en fin, de sus modos, todo forma una unidad armoniosa en las que unas partes completan a las otras y se potencian mutuamente. Y que el centro, pues al fin y al cabo, pues es el sacrificio eucarístico, ¿no? El memorial perenne de la pasión y resurrección de nuestro Señor. En fin, pues la cruz se alza en el centro del jardín del Señor y es el árbol que da frutos dulces y abundantes. Ella es la única, esa cruz, la que nos abre la puerta de acceso a la vida nueva del resucitado, y no hay otra. Y es por aquí y por ningún otro camino por donde se alcanza la salvación eterna y la vía hacia la transformación del mundo. Y es que, ojo, pues muchos de los que tenemos esta actitud, muchos de los que hayan escuchado hasta aquí, pensarán, pues como mucha gente, que, bueno, pues esto del catolicismo es demasiado radical, estos están locos, no pueden predicar tan alegremente el sufrimiento, más que nada son masoquistas, en fin, etcétera, etcétera. Ya he hablado en otros podcasts anteriores de que de masoquismo nada, el que ama de verdad sufre, porque así es la vida del que ama, no hay otro camino para amar, sino el sufrimiento, y es realmente la única prueba fehaciente de que alguien nos ama, cuando ese alguien sufre por nosotros. Es la prueba al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica tiene que estar contenta de que tantas y tantas otras sectas y religiones que hay en el mundo pues nos persigan de esta forma que nos están persiguiendo, porque eso viene a demostrar una cosa muy sencilla, como ya dije en el podcast anterior, y es lo que nos hace quizá a los católicos sentirnos como los más privilegiados de los cristianos, ¿no? Porque en esa persecución histórica se manifiesta nuestra predilección como hijos de Dios, y es pues certeza inigualable, ¿no? De la fidelidad del dogma y de la fidelidad al dogma y a la doctrina que predicó nuestro Señor. Ya decía Dorothy Day que esas mismas persecuciones que sufre la Iglesia son la prueba irrefutable de su divinidad, puesto que qué mejor forma de parecerse al Maestro sino sufriendo de las mismas razones que él sufrió. Él que era el inocente, él que era el que había venido a salvar, el que venía a predicar la verdad, fue el machacado, el humillado, el crucificado, pues igual su Iglesia. La Iglesia es perseguida, humillada, machacada, defenestrada, rechazada en todos los ámbitos de la sociedad por los otros hermanos protestantes. No hay ni una sola secta protestante que no tenga sus ataques dirigidos hacia la Iglesia Católica. En fin, pues una más, ¿no?, de las tantas pruebas de la divinidad de la Iglesia es esta persecución, sin ninguna duda. Pero hay muchos más aspectos, ¿no?, que nos hacen pensar igualmente en la autenticidad de nuestra fe. Y estoy pensando ahora pues en el perdón, ¿no? En el perdón que manifiesta Dios para con los pecadores, ese perdón ilimitado, que es lógicamente fruto de una misericordia infinita. Jesucristo decía en San Mateo 10:33, aquel que me negare ante los hombres, también a ese le negaré yo ante mi Padre. Pues esto fue lo que hizo el mismísimo Pedro, el mismo San Pedro le negó a él no una sino tres veces, ¿no?, en los duros momentos de su pasión. Y esta negativa no es comparable, ¿no?, a la que podemos hacer nosotros o a la que han hecho otros cristianos en la historia, ya que Pedro le negó a él físicamente, habiéndole conocido, habiéndole oído con sus propios oídos, visto con sus propios ojos, tocándole con sus propias manos, y aún así Pedro aún no le conoce y le niega, y no una sino tres veces. Y fíjate, ¿no?, pues cuántos otros mártires han dado su vida con horribles torturas, solo para no repetir el comportamiento de San Pedro. Mártires que por otro lado ni le vieron a Jesús, ni le oyeron, ni le tocaron. Pero aquí, como decía antes, se muestra ese amor, ¿no?, ese amor de Dios, esa autenticidad que tiene el perdón de Dios, ¿no? Ante semejante comportamiento, San Pedro no hubiera merecido ante nuestros ojos ninguna conmiseración, a los ojos humanos. Lo hubiéramos rechazado, odiado para siempre. Pero Dios no. Él no procede como los humanos. Pedro fue uno de los primeros a quien se le apareció Cristo resucitado. Pedro fue instituido como poseedor de las llaves del reino. A Pedro se le dio una segunda oportunidad, en definitiva. Y bien que la aprovechó, ya que pues murió finalmente pues mártir de la fe, ¿no?, en Roma. Entonces, pues, y ahí donde se manifiesta ese perdón de Dios, ¿no? O sea, que haciéndole lo que le hizo un ser pues como Pedro, que era bajo, humilde, en fin, de lo más deleznable, y porque precisamente por eso le eligió nuestro Señor, ¿no?, pues aún así luego le elevó como le elevó de esa manera, le perdonó de esa manera. Y es que cosas como estas son las que me hacen pensar pues que el cristianismo es único, ¿no?, entre todas las religiones, que marca la pauta definitiva de la autenticidad, que muestra el giro de tuerca, más allá del cual van todas las demás religiones, el golpe de mano definitivo que desbanca cualquier sucedáneo. El Dios que perdona infinitamente, el Dios que se empequeñece hasta extremos inhumanos, que se muestra más humano que cualquiera de los que nos llamamos humanos, ese es el Dios con el que yo me quedo. El único Dios que me deja perplejo ante esa actitud de dejar de ser Dios para hacerse lo más ínfimo, para rebajarse y humillarse hasta lo más bajo, muriendo como un criminal. Ese Dios, ¿eh? Ese Dios es el único que merece llamarse Dios. No como los dioses, ¿eh?, de otras religiones que nos contemplan hieráticos, estáticos, desde su panteón iluminado. No, no. Aquí Jesucristo se ha puesto a nuestro lado. Ha compartido hombro con hombro nuestras penas, nuestros sufrimientos. Ha llegado hasta extremos que los humanos normalmente no suelen llegar, como es ese sufrimiento, esa crucifixión. He ahí donde dan la talla los cristianos. El cristianismo como religión no tiene parangón alguno al tener un Dios que ha sido crucificado, que ha sido humillado, que ha sido de esa forma defenestrado por amor hacia la humanidad. ¿Qué prueba más irrefutable de amor que es esa? No pudo Jesucristo haber tenido Dios, en definitiva, no pudo haber tenido ningún otro proyecto más impresionante que ese de demostrarse al mundo, sino muriendo en una cruz. No hay nada que pueda compararse a eso. No hay ninguna religión en el mundo, aparte del cristianismo, que tenga nada semejante. Y eso es, en definitiva, lo que nos hace ser únicos y ser verdaderos. Y si no, pues solo hay que pensar en los misioneros, esos héroes, ¿no? Esos grandes héroes de nuestra fe, esos grandes hombres a los que debemos de venerar hasta el punto pues de imitarles en lo posible, pues aquellas acciones, ¿no? Tantos misioneros que han dado su vida, que han llegado, que han abandonado comodidades en sus tierras de origen, en Europa, para ir a tierras de África, de Asia, de América, para evangelizar, para llegar a tierras inhóspitas, sin ninguna comodidad, donde a veces se encontraban pues con indios, indígenas, que lejos de comprenderlo o de abrazar la religión que venían a predicar, pues lo que hacían era todo lo contrario, era pues a lo mejor pues crucificarles o torturarles, matarles. En fin, son conmovedores, ¿no? Todos esos relatos de tantos misioneros como han entregado su vida, ¿no? De entrega, de abnegación, de sacrificio, de resistir el cansancio, resistir las contrariedades, el rechazo generalizado, los insultos, el desprecio, la tentación de abandono. Y siempre pues con bondad, ¿no? Con caridad, con sonrisa inextinguible, siempre solícitos y prestos para cualquier tarea que se les encomendase, aún sin salud, aunque fuera ir al fin del mundo para dar la comunión a un indio recién convertido. ¿No son esto héroes? ¿No son esto acaso signos que ningún otro del amor de Cristo puede mostrar un hombre? En fin, ciertamente que no hay ninguna otra forma más sublime y más completa de imitar a Cristo pues que la de estos misioneros, ¿no? Que dan su vida completa por el Evangelio. Muchos de ellos, pues como nuestro Señor, siendo crucificados, ¿no? Pues por aquellos a quien habían venido a salvar. ¿Puede acaso alguna otra religión dar testimonio de semejante entrega? ¿Pueden acaso los misioneros de otras confesiones rivalizar en cuanto a sacrificio y compromiso pues con estos misioneros? Y es que, sinceramente, pues pocos pueden rivalizar con esto. Simplemente pues pensar hoy que en zonas de guerra o de catástrofe en Asia o en África, pues cuando ya todas las ONGs y todos los otros misioneros se han ido, pues al final solo quedan los misioneros y cooperantes católicos, ¿no? Y se quedan hasta el final, y hasta abrazar la muerte si es preciso. En fin, solo una religión así puede ser la verdadera. Solo una religión con semejantes héroes puede mover a otros a unirse a ella. No veo otro camino realmente. Y bien, se nos acaba el tiempo. Si tenéis algún comentario que hacerme, pues hacérmelo llegar al email tiempoyeternidad@licos.es. Licos con Y. Bien, y para terminar, pues solo informar que la música que ha sonado en este podcast pertenece a la artista Susan Tang. Su álbum Mystic Journey, y el título es Darjeeling Sunrise, y ha sido descargado de magnatune.com.